llega el ministro de Economía. ¿Qué vamos a escuchar en esta disertación? Bueno, el ministro Boudou va a hacer, el licenciado Amado Boudou va a hacer una introducción, digamos, de lo que se pretende como de este anteproyecto del marco regulatorio para la fabricación y comercialización de papel para diarios, papel para la prensa gráfica. Sí. Y bueno, luego de eso van a poder, digamos, exponer todo lo que se inscriban a una suerte, digamos, de aporte que se va a realizar, digamos, en este caso en el foro de acá, el foro consultivo en la provincia de La Rioja. Uh-huh. Así que bueno, estamos preparando para poder contar en un breve lapso de tiempo, digamos, bueno, un poco la idea de lo que tenemos nosotros con respecto a la fabricación de papel y la comercialización y la distribución, ¿cierto? Ahora, Julio, ¿cuántas personas, bueno, cuántos medios ya se han inscrito para esta presentación que van a realizar? La inscripción, digamos, va a ser ahí al momento. Comenzar, o sea, va a ser un previo al comienzo, digamos, 11:30 ya va a estar el secretario de la gobernación, digamos, tomando nota de quienes quieran hacer la exposición allí en el Salón Blanco de Casa de Gobierno en la provincia de Rioja, y bueno, allí van a poder inscribirse todo. Bueno, no sabría decirte, lo que sí sé, uh-huh, que te comento que nosotros hemos invitado a diferentes diarios y semanarios y publicaciones de acá de La Rioja. Sí. Y también de otras provincias, ¿no? Nosotros hemos invitado a los amigos de la ECU, de Catamarca, bueno, de Córdoba, de Comercio y Justicia, de Villa María, el diario, también invitamos un diario, el diario de Carlos Paz, el diario de Alta Gracia, digamos, que son más o menos los de la zona de influencia que van a estar presentes. Bueno, invitamos acá en la provincia de La Rioja, bueno, el diario de provincia, el diario de Chilecito, La Voz del Oeste, y bueno, después cursamos invitación al Consejo Profesional de Comunicadores, a la gente que está en la universidad, digamos, a los centros de estudiantes de comunicación social. Hemos hecho la invitación y ya depende de ellos, digamos, la participación, claro, y el aporte que se pueda hacer, ¿no? También va a estar Beatriz Paglieri, ¿no?, que es la directora parte del Estado en papel, sí, prensa. Va a estar Beatriz Paglieri presente. Creo que ayer estuvieron en Mendoza, si la información, digamos, la que tengo es la correcta, estuvieron en Mendoza y bueno, y hoy están trasladando a La Rioja. Y sí, es la titular, digamos, es la directora titular por parte del Estado en el directorio de papel prensa. Así que es una persona licenciada en economía, una persona que sabe mucho, digamos, de costos básicamente. Claro. Y está metida en esto de realmente estudiar y es un poco el artífice también del informe que dio a conocer la presidenta, digamos, en Casa de Rosado, ¿no es cierto?, cuando decidió, digamos, enviar este proyecto al Congreso Nacional para que se declare de interés público la producción y comercialización de papel. En este caso, después de La Rioja, ¿tenés conocimiento a dónde, digamos, se va a realizar este tipo de foros? O sea, ¿otras provincias en el noroeste? No sé. Yo creo que ya se debe estar, por terminar los 10 foros, porque estuvieron en Tucumán, Tucumán, en Chaco, en Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires, bueno, en Mendoza. Yo creería que estaría ya casi al borde, eran 10 foros, uh-huh, que estaban programados a hacer, y yo creo que debe ser el séptimo, así que no sé si para el sur o para el norte. Misiones también hicieron uno. Ajá. Así que se estarán haciendo, digamos, cuál es el próximo programado, ¿no? Uh-huh. Julio, ¿el horario entonces de comienzo ya lo tienen? Está previsto, programado para la hora 12. 12. Uh-huh. Bueno, ellos pretenden ser puntual. Previamente, digamos, se debe hacer la inscripción. Así que, bueno, a la gente ya estamos invitando a llegar con tiempo, 30, ¿no? Para claro, estar todos ya 11:30 para que se puedan inscribir y puedan tener, digamos, posibilidad ya de tomar esta posición, sí. Uh-huh. Julio, como siempre, un abrazo, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Sergio, bueno, Marta, si quieres, bueno, a todos, muchísimas gracias, Radio Nacional. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí va a estar también la gente de Radio Nacional, ¿no? Va a estar el director de la emisora, don Gabriel Miranday, participando, lógicamente, de este foro.